Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. La Biblia dice: esto empero es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Y nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos conocerle, pero no podemos conocer una figura de Él porque Él no tiene figura. Él es espíritu. Nosotros, para conocer a Dios, necesitamos conocer sus atributos. Y primero vimos allí el poder de Dios. Ese es uno de sus atributos. Y luego vimos la justicia de Dios. Ahora veamos aquí en este programa la santidad de Dios. Y sabe, amigo, amiga, la santidad de Dios, de eso usted naturalmente no va a oír mucho hoy en día. Aunque vaya a tipo de iglesia que vaya, no va a escuchar mucho de la santidad de Dios, porque es uno de sus atributos que se ha dejado fuera, que no es congruente con el pecado del hombre. Y como el hombre por lo general quiere seguir en su pecado, pues entonces no quiere escuchar mucho de la santidad de Dios. Ahora, recordemos nosotros que Dios no solamente es bueno, pero Él es perfectamente bueno. Recuerde, Dios es perfectamente bueno. Él es un Dios santo. Él no solamente es santo porque hace cosas santas, pero Él es santo en su carácter, en su misma naturaleza. Usted y yo, por ejemplo, aunque hagamos cosas buenas, pero nuestra naturaleza, somos pecadores, somos malos, dice la Biblia. Por eso, para usted y para mí, aún aquel que quiere hacer el bien, qué difícil es, ¿no le parece? Entonces, necesitamos recordar que la bondad, según los estándares de Dios o según las reglas de Dios, trae bendiciones sin límite y sin fin de tiempo. Cualquier alejamiento, aún la más mínimo alejamiento, a veces trae sufrimiento sobre medida, a veces de todo tipo. Dios es un Dios celoso, Él es santo. Necesitamos recordarlo, porque nosotros sabemos que Dios es santo. Debemos aprender de su santidad. Y qué pecado, qué pecaminoso es que a personas, a hombre cualquiera, le llamen con el nombre santidad, cuando ese es un atributo únicamente de Dios. Dice en primer lugar, Dios es santo, no solamente en su conducta, sino también en su carácter. Dice, Dios no solamente es santo porque hace lo correcto. Él es correcto, Él es santo, y por eso hace cosas santas. Él es santo por lo que es y por lo que y en lo que hace Él mismo. Mire allá en el Salmo 99, versículos 5 y 9. Dice, ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al estrado de su pie. Él es santo. Versículo 9. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Y aquí dice, no, que hace cosas santas, pero Él es santo. ¿Y cómo queremos a veces entonces que Dios haga cosas que no corresponden a la santidad de Dios. Él es santo. Por eso Él no puede bendecir, no puede estar, no puede compartir el pecado. Por eso el hombre no puede a la vez andar en pecado y andar con Dios. No es posible. Allá en 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así es que Dios es no solamente santo por lo que hace, sino Él es santo en su carácter, en su misma persona. En Malaquías 3:6 dice que no hay cambio de variación ni variación en Dios. Porque Dios es santo, Él no puede cambiar, Él no necesita cambiar. Él es santo. Allá en Hebreos 6:17-18 dice que Dios no puede mentir y Dios ha jurado ciertas cosas y las va a cumplir. Él es santo. Por eso cuando el hombre miente y roba y es injusto y toda clase de pecados, Él sabe que no está bien con Dios. Su misma conciencia se lo dice. Ahora, en segundo lugar, porque Dios es santo, su conducta es siempre y eternamente correcta. La conducta de Dios es siempre y eternamente correcta. Mire allí en el libro de Job, Job capítulo 34, lo que dice allí. Job 34, versículo 10, dice de la siguiente manera: Por tanto, varones de seso, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dice Job que la impiedad y la iniquidad está lejos de Dios. Dios nunca cometerá un pecado o tolerará un pecado. Una injusticia. Dios es santo, enteramente y eternamente santo. Mire Salmo 145. El Salmo 145, versículo 17. Lo que dice allí, de esta forma: Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Ve, dice aquí que Dios es ambas cosas. Es justo y es misericordioso. No podemos hacer que Dios, su justicia, su santidad, contradiga con su bondad, ni su bondad contradice su santidad. De ninguna manera. Dios es santo, eterna y perfectamente santo. Dios nunca puede cambiar. En tercer lugar, Dios no solamente es bueno, pero Él ama lo bueno. Dios ama lo bueno. Dios no ama todas las cosas. Dios ama lo bueno. Por eso mire, allá en el Salmo capítulo 7, Salmo número 7, lo que dice allí la Escritura. Nosotros necesitamos aprender a conocer a Dios. Salmo 7:11, Dios es el que juzga al justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Fíjese, Dios dice que juzga al justo según su justicia y su santidad, pero también está airado con el impío. No crea, Dios está airado con todos los narcotraficantes, con los cantineros, con los que tienen expendios, con los prostitutos homosexuales, con todos aquellos que fabrican y cerveza y vino, y todos los adúlteros y todos los mentirosos e injustos. Dios está airado con los impíos. Por eso Él proveyó en Jesucristo el medio para salvarle y perdonar. Dios, si todas esas personas se arrepienten y vienen a Cristo y le piden que los salve, Él los salva, los cambia. Pero no pueden seguir en eso y a la vez creer que está bien con Dios. Dice Salmo 5, versículo 4 y 5. Dice, porque tú no eres un Dios que ama la maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Ve, aborreces a todos los que obran iniquidad. Y allá en Proverbios capítulo 6, versículos 16 en adelante, dice que allí hay siete pecados que Dios odia, que Dios aborrece, que su alma abomina. Léalos. Allí en cuarto lugar, Dios pone las reglas entre lo que es bueno y malo para todo el universo. Dios no nomás a los mexicanos, a los de este país o del otro, de un color o de otro, que cada quien hoy se quiere inventar allí, cada quien sus reglas. Inclusive anoche se vio allí en las noticias cómo en un país multitudes, pero enormes multitudes de personas marchando por las calles, exigiendo los derechos para los homosexuales, para los sodomitas. Dios lo aborrece. Lea la Biblia. Dios lo aborrece, el homosexualismo como todo otro pecado. Dios pone las reglas y Dios ha dicho que está mal eso, como la prostitución, como adulterio, fornicación, borracheras, robo, injusticias. Todo está mal. Dios lo ha decidido. No yo, no usted, no una religión ni otra. Dios pone las reglas de lo que está bien o de lo que está mal. Mire allá en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 8. Qué importante versículo aquí. O Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vea, Dios pone los reglamentos, las reglas de lo que está bien o de lo que está mal. En otro lugar, Dios, el hombre tiene que ser juzgado según las reglas de la santidad de Dios y no según sus propias reglas. Usted no puede decidir cómo ser juzgado, ni yo. Eso es lo que Dios hace. Dios lo hace según sus reglas de santidad, según sus delineamientos. Lea, por ejemplo, Gálatas 3:10. Lea usted ahí Santiago 2:10. Lea usted allí Mateo 5:21 y 22. Juan 12:47 y 48. Dios juzga según las reglas establecidas por Él en toda su santidad. Por eso no había manera de ser salvo fuera por Jesucristo. Por eso vino Jesucristo, un ser, un Dios hecho hombre, absolutamente santo, Dios. Por eso Él vino a llevar el pecado suyo y mío de toda la raza humana, para que en Él podamos ser salvos de la condenación y de la culpa del pecado y ser aceptos ante Dios. Pero sepa usted, no hay otra forma de ser salvo sino por Jesucristo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.